Siempre los estudiantes buscan un lugar donde comer rico. Nos encontramos muy cerca del Tecnológico de Monterrey, aquí en Río Pánuco, y estamos en un lugar que se llama Spikes. Vamos a ver por qué dicen que sabe también la comida: hamburguesas, burritos, papas con mucho queso y con mucha salsa. Acompáñame hoy en Botaneando con la Mole, en este programa especial con nuestros amigos de Spikes. Y bueno, seguimos aquí en Spikes y estamos aquí con mi compadre, el cocinero. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto, ¿qué nos vas a preparar? Una fajita donkey. ¿Fajita donkey? ¿Qué consiste la fajita donkey? ¿Es un burrito? ¿Qué es? Es un burrito. Un burrito. Aquí, bueno, para que vayan viendo, estás poniendo que es arrachera, ¿verdad? Es fajita. Fajita. Diezmillo, qué rico. Y luego sazonadito, para que lo vayan checando. Vamos a empezar ahí a cocinarlo. Hace cuenta que no estuviera yo, aunque sé que ocupo mucho lugar. Pásale. Es más, yo le voy a ir ayudando a mi compadre. Ya nada más, la carnita que nos vamos a echar ahorita. Recuerda que está Spikes aquí en Filósofos y lo que es Río Pánuco, ¿verdad? Río Pánuco y Físicos, perdón. Eran otros vatos que también investigaban algo. Es Físicos y Río Pánuco. Está en la mera esquina, toda la raza del TEC. Aquí viene a degustar pues las hamburguesas, que ahorita también nos van a presentar unas hamburguesas que están sensacional. Mira nada más, una buena tortilla de harina. Es una tortilla de harina doradita, ¿verdad? Sí, así es. Ok, yo te dejo que tú trabajes, compadre. Yo soy el que abre la boca, ya le damos la vuelta. Si supieran, señores, desgraciadamente las cámaras no perciben los olores. Hoy hay alguna. Deberíamos inventar una, compadre. Que perciban el olor del lugar. Está tan rico la comida. O sea, pero todo empieza por el olor. Desde que llegas al lugar, que ya huele rico. Y bueno, vamos a ir preparando ahí la fajita. Está dando la vuelta la tortilla. Este es un verdadero platillo. Ahora, ¿qué sigue, carnal? Ahora le vamos a montar los frijoles. Unos frijolitos, cómo no, refritos. Para que amarre, carnal. Esa es la comida que amarre. La verdad, es una porción muy, muy, muy buena. Porque pues para la raza así tipo la mole con un servidor, digo, para quedar bien llenito. Aquí no se andan con medias tintas, ¿eh? La comida es grande, es podríamos decir divertida también. Y es comida que pues te llena, que te llena. Ahí mi compadre está picando lechuguita. Acá tienen los aditamentos, digo, obviamente para hamburguesas, para otro tipo de platillos. Ya pone la lechuga, frijolitos, tome nota, frijolitos, lechuga, y sigue ahí cocinando lo que es la carnita, que está delicioso. Oye, Carlito, ¿cuánto llevas tú dándole la onda de la cocina? ¿Te gusta mucho? Dando acá va. Dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y te gusta mucho la cocina? Tú dale. Acá, ¿cómo te llamas? Iliana. ¿Te da pena salir o qué? Sí. Ahorita tú nos vas a preparar otra cosa, ¿sí? Pórtese bien, ¿eh? No se ponga nervioso. Yo sé que el quedarse con un hombre tan galán, pues... no se cree, tan galón. Ahí está mi compadre, venga. Va a estar ahí cociendo la carnita. Te diría que, bueno, cada quien, digo, a mí me gusta así rojita porque es como el término medio. Pero dale, carnal, acá tenemos tocino, champiñones. ¡Ay, Diosito! ¿A poco no se les está antojando todas las veces? Es cebolla caramelizada, ¿verdad? Sí, así es. Eso la pones así a la plancha. Así es. Pimiento morrón, échale. Pimiento morrón y pico de gallo. Pico de gallo. A ver, yo lo dejo trabajar a mi compadre. Dale, va por el pico de gallo. Este tipo de burritos, la verdad, es bastante vasto. Acá le voy a echar el pico de gallo. Chécame eso nada más, carnal. Los olores, el olor del pico de gallo, el olor de la carne, el olor de, obviamente, de la tortilla. La lechuga, todo eso. Digo, la lechuga no tiene tanto olor, digo, pero la carne es la que despide todos los olores aquí en Spikes. Ahorita vamos a ver, pues que no se queden aquí en Botaneando con la Mole, porque vamos a checar también, obviamente, otros platillos y los vamos a probar, como siempre. Si tú quieres mandarme un correo electrónico, pues me lo puedes mandar a lamole98.9@gmail.com. Si quieres que vamos a tu restaurante, oye, lo vi en YouTube, o lo chequé ahí en el Facebook que lo estabas poniendo, vamos a tu restaurante y checamos también las hamburguesas o los tacos o las pizzas que tú estés manejando. Aquí ya estamos terminando el burrito con mi compadre, ya está casi los frijolitos, la lechuga, está todo lo que es la carne con la cebolla, el pico de gallo. Compadito, ¿y no se te hace agua la boca cada vez que cocino? Pues ya con el tiempo se te aburre, pero sí está muy sabrosa la comida. Pues claro, claro. A mí, yo te lo juro que si yo trabajo aquí, quebraría, ¿no? Nunca me aburriría. Pero bueno, ahí está mi compadre. Ahora le vas a poner queso cheddar. Ok, queso cheddar para que ahí se gratine. Uy, y vamos a hacer los cambios mágicos. Ahí está la tortilla. Venga, chepa acá, compadre. ¿Tú crees que no va a llenar el muñeco con uno de esos? Se llama, ¿cómo se llama? Fajita Donkey. Fajita Donkey. No quiero preguntar por el Donkey, ¿va? Aderezo chipotle. A ver. Aderezo chipotle. De la casa. Dios de mi vida. A ver. Ahí lo hacemos. Vamos a ver. Carralito. Vamos a poner el aluminio. Esto es lo que tienen que checar, señores. Solamente pocos lo saben. Y es aquí en Spikes. Va a ir a checar todos los aditamentos que más faltan. Su trapito está. El checa se hizo su área de trabajo, mi carnal. Esté limpia, perfecto, perfecto. Vamos a ver, ahora sí, llegó la hora de la hora. Yo te lo describo, tú trabaja tranquilo, venga. Mi compadre hace el amarre, como lo hacen las mujeres con los hombres. El fajita donkey. Mira nada más lo que tiene preparado, la lo dobla. Y en su plato. Mira nada más. Ya está preparado el fajita donkey. Señores, podríamos decir que 30 centímetros de diversión, ¿no? Y de puro sabor. Ahorita lo vamos a probar, ya sabes, degustando aquí en Botaneando con la Mole. Y es una de las delicias que puedes encontrar aquí en Spikes. Para que lo estés checando. Están apareciendo como quiera la dirección aquí en pantalla. Y obviamente los teléfonos, y para que estés al pendiente. Toda la raza de aquí cerca del TEC. Y dense cuenta que hoy que estamos, ¿a qué? 22. Estamos a 22. Hoy se abre y se abre otra, ¿verdad? En San Nicolás. Ahorita vamos a platicar con el gerente para que nos diga dónde están todas las sucursales. Y que nos platique dónde puedes ir a la más cercana de tu casa. Seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Ok, nos encontramos con mi compadre Alfonso Salais, que él es el gerente de Spikes. Y quiero que nos platiques más o menos qué es lo que maneja los platillos y los productos que maneja Spikes para la gente. Pues primero que nada, tenemos la mejor calidad de todo Monterrey. Las papas que manejamos, la mejor calidad, las mejores salitas, las mejores carnes. Nuestro lema es calidad de comida a muy buen precio, imagen, servicio y la verdad, sobre todo el sabor que manejan en sus productos. Te iba a platicar, manejan, por ejemplo, para las botanas, aros de cebolla, tienen dedos de queso, tienen papas, y hay unas papas que nos platicabas que son muy populares. ¿Cuáles son? Las Buffalo Fries, es un platillo de casa, son papas Crisco bañadas en queso. Pechuga empanizada en tiras con salsa a búfalo, es nuestra receta, y nuestro aderezo yogi, que también es de la casa. ¿Dónde los podemos encontrar aquí, nuestros amigos de Spike? Aquí estamos en TEC, en Río Pánuco, 311, entre Físicos y del Estado. También hay otras tres sucursales. Está en Cumbres, en Paseo de los Leones, en la colonia Unidad Modelo está la otra. Esta es la matriz y la nueva, que hoy se abre, ¿verdad? 22 de mayo. De mayo, es en Sendero. ¿Es en Sendero Podaca o puede ser Sendero allá Escobedo, pero está en los límites? En los límites, enfrente de un pie, ándale, el puente peatonal de Escobedo, que un rumbo a Escobedo que acaban de que abrir, ¿no? Exactamente, ahí está. Esta es la primera sucursal que tiene terraza para aquellos que gustan un buen platillo y fumar. Eso, ya está. Muchas gracias, amigo. Pues seguimos aquí en Botaneando con la Mole. Y como siempre, en Botaneando con la Mole, siempre entrevistamos a los clientes. Y aquí tenemos a Paulina Magda. ¿Cómo? Magda. Magda. Sí. Ah, Magda, yo Magra, dije como la carne, no, perdón. Oye, amigas, normalmente ustedes vienen aquí a Spikes a degustar. ¿Qué platillo es el que más les gusta? El Buffalo Fries. ¿Por qué? ¿Qué te gusta de ese platillo? ¿Con la salsita? Ajá. ¿O te gustan las papas con sal? Y el pollo. Y el pollito. Ajá. ¿Y es lo que gusta? Normalmente, ¿cuánto, cada vez cuando vienen aquí al restaurante? No sé, pues cada mes. ¿Cada mes, una vez o dos veces al mes? Una vez o dos, dos. Dale, perfecto. Oye, a mí, ¿a ti qué es lo que más te gusta de Spikes? También es Buffalo Fries. Oye, ahorita ya las estamos checando porque me dicen que son muy recomendables, ¿eh? Muy recomendables. Bueno, pues les digo ahí para toda la gente que siempre veo Botanando con la Mole, que este es un canal de YouTube que, bueno, le decimos a la raza en Monterrey y en todo el mundo dónde voy a ir a comer rico. Entonces dígales que vengan aquí a Spikes. Vengan aquí a Spikes. ¿Tienes así como que pena, güey? No. Y si es que nunca había visto un vato tan feo, tan cerca. Oye, luego vengo a comer. Te voy a quitar una papita, Vamos a probarla tantito. ¿Eh? No, gracias. Seguimos aquí en Spikes, Botanando con la Mole. No le cambies. Y bueno, señores, ya llegó la hora de probar los platillos aquí de Spikes. Ya lo saben, escríbanos ahí a lamole98.9@gmail.com. Si quieres que vayamos a algún lugar, crees que hay comidas locas y divertidas como Spikes, pues aquí nos presentan. Estas son, pues me comentaban, son las Buffalo Fries y con un ingrediente extra que es tocino. Los puedes pedir y vamos a ver cómo saben mis Buffalo Fries. Pues me la voy a poner aquí para ir grabando ahí el testimonio. Las Buffalo Fries es obviamente papas Crisco con aderezos, ahí tiene el queso. Ahí sí puedes ver, si quieres acércate, compadre, para que veas el quesito y puedas ver las rebanadas o pues, los pedazos de pollo, que sí le echan pollo aquí, no en otros lugares. Y el tocino está sensacional, señores. Pero apenas estoy oliendo el platillo, todavía no lo pruebo. Voy a, con su permiso. Delicioso. El pollo crocante con el tocino y luego traen esa salsita picante con el queso, sensacional. Y voy a agarrar un poquito de papa, bien calientita así, con el tocino. Muy buenas papas, ¿eh? Unas papas deliciosas que las pueden probar solamente aquí en Spice. Ahora quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Esta es la hamburguesa todoeña, porque trae todo, todoeña, trae todo. Esta es la hamburguesa que nos presenta Spikes. ¿Qué, le damos un jack o qué? Mira, si yo tengo cara de, ¿cómo se llama? De torta, me da el tamaño de la hamburguesa todoeña. Vamos a dar un jack. Manchense. Si me mancho, sí es, ¿eh? Te tienes que manchar. De verdad, la hamburguesa y las papas, ¿estás manchado? A ver, pasable. Pero ahora voy con este delicioso burrito, ¿eh? Miren nada más, súper recomendable. Vamos a ver, vamos a darle un hielo. Gracias, dioses. Señores, pues Spikes es un lugar más donde puedes ir a comer rico en Monterrey. Hay un chorro de lugares donde puedes ir a comer a Monterrey, pero Spikes es uno de ellos. Toda la gente que está aquí cerca del Tecnológico los puede encontrar. Y bueno, ya checamos en el programa donde nos dice el gerente dónde están ubicadas las otras instalaciones de Spikes, que tiene varios locales. Vayan, pidan la todueña, puedan pedir las papitas y agréguenle el tocino. Dile que lo vieron en Botaneando con la Mole. Pues delicioso burrito, y tiene ensaladas, tiene postres, tiene aro de cebolla, tiene dedos de queso, tiene mucha más variedad. Ya lo saben, Spikes es un lugar donde puedes ir a pasártela bien con tu novia, con tu novio, con la familia. Puedes ver partidos de fútbol, tiene pantallas, está muy padre. Y la de San Nicolás me están diciendo que ya tiene terraza para que puedas echar ahí el cigarrito y puedes estar platicando afuera del restaurante. Esto es Botaneando con la Mole, espero que les haya gustado. Seguiremos subiendo videos a YouTube. Ya saben que este programa de Botaneando con la Mole pues les muestra toda la raza de todo el mundo, porque es YouTube, por todos lados se ve. a qué lugares puedes ir a comer y sobre todo aquí en Monterrey, rico, a buenos precios y pasártela bien. Esto fue Botaneando con la Mole. Yo me quedo con Spikes, sigo disfrutando. Deliciosa la comida con el gerente Alfonso aquí en Spikes. Muchas gracias, hermano. No, no hay de qué. Gracias a ti por venir. Y que digas que los esperamos aquí en Spikes. Ah, sí, los esperamos aquí en Spikes. Río Pánuco, esquina con físicos. Cuando quieran venir de 12 a 12 todos los días. ¿Ok? Muchas gracias, Alfonso. Nos despedimos botaneando con la Mole. Me voy con mi compadre y nos quedamos aquí botaneando con mis compadres de Spikes. Hasta luego. Esto es Botaneando con la Mole.